Glasgow, domingo 27 de marzo de 2005. Soñé que estábamos en la calle. Había una multitud de gente. Frente a nosotros había un grupo de hindús punjabis, hombres y mujeres, con sari y todo. Era una especie de reunión, como clase de yoga, y ellos eran los maestros. Eran varios. Estábamos en la calle y empezábamos a hacer los movimientos que ellos decían. Entre la calle y las casas hay un pedazo de pasto. Ahí me siento yo. La forma que nos están enseñando es la de dirigir los pensamientos. Dirigir los pensamientos es la forma del Kung Fu que yo conocía. Muy orgullosa de mí, me posicionaba, bien fundada en el suelo, enraizada. Los primeros movimientos hacia adelante eran un baile estético y delicado, como un baile hindú, muy femenino. Luego viene el giro y esos pasos hacia atrás, haciendo a un lado lo negativo, como en la propia forma del Kung Fu. Después, hacia adelante otra vez, focalizando y dirigiendo el golpe, haciendo los pasos en forma de kung fu o de karate también. Al final hay unas posiciones de loto. Recuerdo que viene uno de los maestros y me dice que abra más las rodillas. La práctica es increíble, una multitud de gente haciendo la forma de dirigir los pensamientos, pero además con maestros punjabis haciendo formas del kung fu y del yoga y hasta de karate, un poco de todo. Es un deleite ver yoguis haciendo kung fu.